Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa. Este es su espacio, La Vuelta al Mundo, aquí en el 90.5 de FM Radio UV. Qué bueno que nos acompañan hoy, martes 9 de mayo de 2017. Soy Osiel Rodríguez, en la cabina, como siempre, el maestro Antulio acompañándome como cada martes. Y pues bueno, un martes también muchísimo. Hay que recordarles, perdón, a todos las redes sociales, que nos sigan por Facebook, por Instagram, Radio UV. Así estamos en las redes sociales. Y a quienes me escriben también al Facebook personal de Osiel Rodríguez. También un saludo a Toño Juárez, que nos escribe que escucha el programa siempre en su trayecto a casa después del día de labores. Y pues mi querido Toño, qué bueno que te hacemos el tramo más leve. Qué bueno, ojalá nos estés sintonizando una vez más. Y si vas de camino a casa, pues saludos. Y pues también saludos a las mamacitas, a las madrecitas de todos los que nos escuchan, que mañana 10 de mayo estaremos festejando el Día de las Madres. Y el programa de hoy precisamente está enfocado a mamás que están en el medio del espectáculo y que pues bueno, forman parte de también la programación de aquí de La Vuelta al Mundo. Y pues vamos a iniciar el viaje con ustedes. Vamos a ir hasta la ciudad de Cádiz, España. Vamos a ir hasta Cádiz, España, con una artista que es mamá, por supuesto, y que todos ustedes conocen como María Rodríguez Garrido, mejor conocida como La Mala Rodríguez. Ya muchos sabrán a lo que me refiero. Muchos de los caballeros conocerán a esta mamá tan espectacular y que, pues bueno, es una cantante española con el género del rap, del hip hop. También fusiona un poco el flamenco y pues ella a los 19 años se muda a la ciudad de Madrid para sacar su primer disco. Y pues bueno, una infancia un tanto dura hace que sus letras sean un poco también subidas de tono. Y pues es un referente sin duda de la música del hip hop español. Ha tenido bastantes colaboraciones, ustedes ya la han escuchado con la mexicana Julieta Venegas, ha estado con Calle 13, que hizo Mala Suerte con el 13, también ha estado con el señor Tego Calderón, con el maestro Kultama, también uno de los pilares del hip hop español. Y pues nos vamos a escuchar a la Mala Rodríguez, que nos tiene, vamos a ocupar una canción de su disco Bruja, que salió en el 2013. También este disco lo sacó como con varios productores, cada canción. Ella decidió trabajar con muchos productores para este disco y esperó 5 años después de su disco anterior de Dirty Bailarina para sacar el disco Bruja. Y pues bueno, vamos a escuchar quién manda de una de las mamás, seguro que más conocen ustedes, caballeros, y es La Mala Rodríguez. ¿Quién manda? Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que La Vuelta al Mundo. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Acabamos de escuchar a, sin duda, la mamá, una de las mamás consentidas de Los Caballeros, que es La Mala Rodríguez, desde Cádiz, España. Y esto fue su canción ¿Quién manda?, de su disco Bruja, que salió en 2013 con muchísimos productores. Y pues vamos a continuar el viaje musical ahora con todos ustedes. Seguimos festejando a las mamás. Vamos a seguir programando artistas también que ya han sido madres y que están consolidadas en el medio de la música. Y pues vamos a continuar con una que a mí me encanta, la verdad, una cantante norteamericana que a mí me encanta muchísimo, de los géneros del R&B, soul, new soul, hip hop, folk, reggae. Está nuestra queridísimísima Lauren Noel Hill, que pues bueno, nació en mayo de 1975, ahora cuenta con 41 años aproximadamente, mi queridísima Lauren Hill. Y que pues bueno, ella ha sido también un referente del rap, del hip hop en Estados Unidos, en todo el mundo también. Y pues es una mamá que hoy vamos a programar aquí en La Vuelta al Mundo. Nacida en South Orange, New Jersey, Lauren Hill ha colaborado también con todos los grandes, desde grupos de renombre como los Fugees, Wyclef Jean. ¿Qué les puedo decir? Ha sido ganadora también del Grammy en 1994. Y pues bueno, vamos con una de sus canciones más icónicas, con una de que sin duda más recordamos todos los que somos noventeros. Y pues es sin duda That Thing, del disco Miss Education, que salió en 1998 y fue el primer disco de Lauren. Y pues bueno, vamos a escuchar, vamos sin más, vamos a escuchar Lauren Hill, That Thing, y el disco es Miss Education. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Are you still defending them now? Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. And it's Tim's and it's women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend, Papa Yang. You got yeah. Let's stop pretend. The one that pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate men. The sleepy silent man, the punk domestic violence man. The quick job asking to stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win? You ain't right within. How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again. Go red train, come again. Yeah. La vuelta al mundo. Qué buena rola, mi querido maestro Antulio, sin duda. Lauren Hill, si la escuchaste en tus buenos tiempos también, al igual que un servidor, mi maestro Antulio, Lauren Hill con That Thing. Y pues bueno, seguimos festejando a todas las mamás. Felicidades a todas las mamás y también a todas las que nos acompañaron el pasado viernes 5 de mayo al evento de Jarocho Power allá a la Feria de Coatepec. Qué buen ambiente, me dio muchísimo gusto ver como a mucha familia reunida. Qué bueno que fueron muchos niños también en compañía de sus padres, en compañía de sus madres, ya empezando los festejos. Y pues ahí saludos a nuestros compañeros de Sonex, Son de Madera, Cojolites y Los Aguas Aguas, que la verdad estuvo divertidísimo, gracias a la producción de la feria también. Gracias por tomarnos en cuenta y qué chido que acudieron muchísima gente. Estamos muy agradecidos de parte de toda la producción de Jarocho Power. Y pues bueno, próximamente noticias también para Jarocho Power y para que nos sigan ahí en el Facebook y en las redes sociales. También síganos en las redes de los grupos por separado, no solo del proyecto de Jarocho Power. Si gustan de la música de Son de Madera, de Sonex, de Cojolites, de Los Aguas Aguas, por favor, pues acompáñennos en las redes sociales, busquen en YouTube los videos también. Y pues continuamos con nuestro festejo de las mamás aquí en el programa de La Vuelta al Mundo. Y pues voy a presentarles a una de las mamás que a mí definitivamente me dejó marcado, porque mi tío Manuel, recuerdo que tenía muchísimos afiches pegados en la cabecera de su cama, y era un viaje estar en las noches pues repasando cada afiche, cada artista que estaba ahí. Pues guardaba también como notas y de repente podías acercar y leer de cada artista. Y su favorita siempre fue pues Madonna, Luis Verónica Sicón, Madonna. Y pues impactante, la verdad a mí me dejó impactado la primera, fue de las primeras imágenes de mujeres desnudas que tuve la oportunidad también de ver. Y pues bueno, la señora Madonna, que la verdad ha tenido, sí, es la única y original reina del pop, quien se quiera poner arriba, la verdad es que no lo creo. Nacida en Bay City, Michigan, saca su primer disco a la edad de 19 años en 1983, con el del nombre Madonna también el disco. Y pues a mí me gustaría presentar algo más bien como de más para acá, un poquito más para acá, que es un disco que sale en el 2000 y como marca un poquito también la tendencia del pop de cambio de siglo, los sonidos, los vocoders que se empiezan otra vez a utilizar, resaltan en esta canción, y sin duda es una de las más icónicas de Madonna y del pop mundial. Definitivamente, como les digo, marca la visión de lo que se viene en ese entonces, en el año 2000, para el pop. Y pues es el tema Music del disco Music, también salido en el año 2000, y pues ella es Madonna, sin duda la mamá de las mamás de las artistas. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Thank you. La Vuelta al Mundo. Bienvenidos de vuelta, amigos. Esto fue Madonna. Todos la conocemos, seguro. De su disco Music del año 2000, la canción Music. Pues bueno, qué bueno que tuvimos la oportunidad de festejar a las mamás. Y qué mejor que festejar a la mamá de las mamás del ambiente del pop. Como es Madonna, madre de 6 hijos, de seis bendiciones. Y pues nos vamos ahora con lo que sigue mi maestro Antulio. Vamos a que nos sigan a las siguientes fechas también de Jarocho Power. La siguiente fecha, que es el 19 y 20. De mayo, allá en la ciudad vamos a estar en Cholula, ahí cerquita de Cholula, Puebla. Síganos ahí en las redes sociales para que se enteren bien de lo que se trata. Y también quiero invitarlos a que nos sigan en línea en VMX Diagonal Radio, para quienes no nos pueden escuchar en sus aparatos de radio. Búsquenos en internet también, VMX Diagonal Radio, y también en la aplicación TuneIn también nos pueden buscar ahí. Ahí aparece también Radio V y también pueden escuchar el programa. También saludos a todos los que nos escuchan por internet, a mi amigo Luis Carvajal de allá de Barcelona, que también nos escribió que escucha el programa con toda la banda chiveca. Amigo Luis, saca las chivecas, carnal, nos estamos bien. Saludos a todos por allá. Saluda a la banda, por favor, a tu chica, toda la banda, Lucas, todos, por favor. Y qué bueno que nos escuchan desde tan lejos. Es un gusto que sigan al programa allá, hasta donde quiera que se encuentran. Y pues vamos a continuar con más mamás que festejar, con más mamás del ambiente del espectáculo. Y vamos con una que creo que ya la programamos, maestro Antulio, pero vamos a volver a programarla, ¿no? Que no se pierde nada con repetir. Y con repetir un gran artista que es islandesa, ya todos sabrán de a quién me refiero. Es Björk, ni nada más ni nada menos, que también ya tuvo la bendición de ser madre. Y pues va a estar en este programa también, en La Vuelta al Mundo de Islandia. Ya saben que ella grabó su primer disco a muy temprana edad, a la edad de 15 años, su disco Björk. Y pues bueno, no fue hasta 1900, ese disco nada más se grabó nada más salió en Islandia, no salió fuera del país. Tuvo éxito el disco, pero bueno, yo creo que Björk, hasta su disco debut, que sale en 1994, ya es cuando se da a conocer a nivel mundial, que es un todos conocemos este talento tan peculiar. Siempre con ella viene como de la escena más punk, y ya después se incorpora como a estos ritmos ya electrónicos, y a los sintes y coros enormes que también se hace acompañar de ellos para tocar en vivo. Y también recientemente estuvo aquí en México para estar en el festival, ¿cómo se llama el festival? Ceremonia, ¿cierto? Que se canceló del primer día, tuvieron ahí unos imprevistos y después se pudo llevar a cabo. Y pues bueno, ella es Björk. Vamos a escuchar algo de su disco Post, que salió en 1995, y uno de los temas también más icónicos de ella, que es Army of Me. Sufficient. La vuelta al mundo. Esto fue Björk, Army of Me. Para todos los fanáticos de Björk y de la música noventera, ahí está una mamá que es más que es también un ícono de la música a nivel mundial. Hasta Islandia nos fuimos a este viaje de la vuelta al mundo y pues bueno, vamos a ir ahora nuevamente a España, esta vez a Barcelona. Vamos con la cantante Marina, ex Ojos de Brujo, que también también madre y también un ícono de la música española. Ella acaba de sacar recién su nuevo disco solista, que ella estuvo 10 años con la agrupación Ojos de Brujo, para todos los que conocen esa banda. Pues Marina fue la vocalista, ahora está emprendiendo ya su carrera solista. Afrolailo se llama su nuevo disco y pues bueno, acompañado de su esposo y trompetista Carlos Arduy y el bajista camerunés Armand Zaval Leco, pues bueno, Marina emprende este viaje ahora con ritmos no solo como el flamenco, sino también se va un poquito más al latín, con toda la influencia de este trompetista cubano. Y que ya estamos en Cuba con el trompetista de Marina, también vamos a poner, pues como estamos festejando a las mamás, vamos a poner también pues una canción dedicada totalmente para todas ellas. Que pues bueno, es un ícono de la música cubana, todos la conocemos, es Omara Portuondo. Quienes no, seguro conocen esta versión, esta canción que ella hiciera famosa también. ¿Quién más que Omara Portuondo para cantarle a las mamás y dedicarles dos gardenias para todas ustedes? Y pues vámonos con dos canciones en este bloque, esperemos que las disfruten. Marina, ex Ojos de Brujo, con su nuevo disco Afrolailo, que vamos a poner vamos a escuchar una de las canciones que se desprenden, que hace a dueto con la cantante brasileña Ariana Puello y que se llama Dime Quién. Pues nos vamos con Marina y con Omara, regresamos. Oye, oye, escucha, escucha, escucha. Dime quién, caminando. Ya no sabes cómo es Ariana Puello. Saluda a mis muertos, ya he vuelto a resucitar. En este mundo hay que hacer algo grande. Toda la caballería preparada, donde uno ande. Héroes y heroínas de la cotidianidad. Hombres y mujeres esclavas del capital. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la inocencia que se fue? Mira, yo tengo lo que necesitas. Dámelo, sí. Y solo cambia lo que me hace infeliz. Lo que quede de pie, lo que te sirve para vivir. Sí. ¿Quién busca la paz? ¿Quién busca libertad? ¿Quién quiere amor en vez de odio? ¿Quién reclama la igualdad? Dime quién, si tienes la seguridad. Si te das cuenta que es pa'lante y no para atrás. Ya reacciona, con tus pies a caminar. Y en cada avance detenernos para bailar y celebrar. Es tan sencillo, se trata de onda de simple humildad. Así que, ¿quién nos regala una sonrisa que irradie felicidad? ¿Quién quiere levantar su copa y con nosotras festejar? Esta melodía a ti te pone a gozar. Levanta la mano, déjate llevar. Dime quién, caminando nos vamos. Oye, déjate llevar. Dime quién, caminando nos vamos. ¿Quién puso el candado? ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién? Dime quién. ¿Quién nos mete adentro? ¿Quién nos deja afuera? Fuego. ¿Quién prendió la llama? ¿Quién prendió la mecha? ¿Quién nos amordaza? ¿Quién nos silencia? ¿Quién paró la rumba? ¿Quién paró la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? Dime quién. Dime quién. La vuelta al mundo. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. La vuelta al mundo. Pues en el orden, esto fue Marina de Ojos de Brujo y también Omar Aportuondo con Dos Gardenias, dedicado a todas las madrecitas. Estas dos gardenias para todas ustedes. Y pues amigos, todo nuevamente tiene su final. A mí la verdad no me gusta, pero pues tenemos que seguirle. Para todos los que van de camino a casa, para todos los que ya están a punto de echar la cenita y dormir, quien está preparando ya las flores para darle mañana a mamá, pues les mando un abrazo a todos ustedes y les agradezco muchísimo también de parte del maestro Antulio que nos sigan acompañando aquí en La Vuelta al Mundo, este espacio que Radio UV nos hace favor de otorgar para que pues pongamos un poco de música del mundo, que es el tema, la temática de este programa, y pues en este caso también dedicada a las mamás. Hemos puesto ya durante el programa mamás que han estado en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música en específico, como Mala Rodríguez, como Lauren Hill, como Madonna, Bjork, Marina de Ojos de Brujo, que recién está sacando su disco, Omar Aportuondo, también una leyenda ya de la música. Y pues vamos ahora ya no con una mamá, vamos a ponerles una banda ahora de música de tango electrónico para que acompañen el camino de vuelta a casa con esta agrupación que es argentina, francesa, suiza, que se llama Gotham Project. Es una banda de tango electrónico formada por los músicos, por el músico suizo Christoph Müller, el DJ francés Philippe Cohen y el músico argentino Eduardo Makarov, que se unen para darle sin duda este nuevo sonido, esta frescura al tango, que con su primer disco en 2001, La Revancha del Tango, sacado en estudio, fue la verdad que pues uno de los mejores discos de ese año en la escena electrónica. Son gente que fusiona sin duda la música de su país con todos estos nuevos ritmos, con todos estos nuevos recursos de sintetizadores, máquinas de baterías, máquinas de bajo, y pues también en vivo se acompañan con músicos que ejecutan sus instrumentos como el bandoneón, la guitarra, tienen cantantes también en vivo, y pues vamos con el Gotham Project para que nuestras jefecitas vayan, tomen su camino de regreso y vayan a casita si vienen del trabajo, o bueno, se preparen ya para ir a dormir y para el día de mañana ser festejada. Esto es el Gotham Project. La canción es Mi Confesión, del disco The Best Of, que ya está por ahí en redes sociales. Busquen Gotham Project, busquen también La Vuelta al Mundo, busquen Radio V, en VMX diagonal radio para quienes no nos pueden escuchar en su aparato de radio. Y también en la aplicación TuneIn, también ahí pueden encontrar Radio V y poder escuchar a toda la barra de Radio V, no solamente La Vuelta al Mundo, todos los programas estarán disponibles ya ahí. Y pues bueno, yo soy Osiel Rodríguez, este es su programa La Vuelta al Mundo, nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche en el 90.5 de FM, Radio V, y pues muchísimas gracias a nuestra casa, la Radio Universidad. Nos vemos para la próxima. Esto es Gotham Project, Mi Confesión. ¿Cuál es el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero de callado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no, que no me deje plantado, no, nena, escúchame bien. La culpa no fue mía, de amor yo no sé nada, lo mío la astronomía. Vos sabías bien que yo era un mamarracho, vos lo sabías bien, soy un borracho. Más y que ya no me reclames, no me esperes, flaca, ya no me llames. Todos lo saben, prefiero ser MC, hasta el farolito de la calle que nací. Tengo una balada para un loco, que la compuse yo para mí, porque estoy loco. Y eso me provocó que vos pensase, y así un poema nace los más.